botella. Ya no tengo consuelo, no te fijas, fin de estrella. Billete por el suelo, una sola estrella. Tengo en el cielo, siempre estoy pendiente de ella. Por si me pierdo, me quemo el culo en la botella. Ya no tengo consuelo, no te fijas, fin de estrella. Billete por el suelo. Me dice tú no eres de por aquí, ya te había visto por allí. Sabía quién era, claro que sí. No me esperas para llegar hasta aquí. De mí muchas veces hace bella. Dice tú eres mala, hace ella. En la noche que pase frío, antes lloraba, ahora me río. Ya no puedo quitarme lo mío. Ni me vengué, la cuenta llené. Ni me di cuenta, no te superé. Como dijo mamá, cuando yo era bebé. Este mundo es difícil, saber quién es quién. Te saqué de mi vida, no, I'm feeling stress. Fui la única que te trató bien. A esa gata pinita ni encontré, ni encontré. Por el suelo.